Bien, pasamos al punto del orden del día número 8. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre la necesidad de la colocación de bolardos en la calle peatonal entre las calles Correillo y Corriquia de Playa Blanca. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Por un voto a favor, uno del grupo del municipal de San Borondón y 4 abstenciones, 3 votos del grupo municipal Unido por Yaiza y 1 del grupo municipal Coalición Canales, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándolo favorablemente. No obstante, el pleno del ayuntamiento con su superior criterio resolverá lo procedente. Le dejo la palabra al portavoz de San Borondón por si quiere explicar su moción. Gracias. Desde el partido San Borondón Asambleario en Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de la colocación de bolardos en la calle peatonal entre la calle Correillo y Corriquia. Exposición de motivo. En la calle Correillo de Playa Blanca, a pocos metros de su entrada por la calle Maestro Jaime Quesada, frente al número 1, se encuentra un paso de peatones. Este paso, con resalto, conecta con un callejón peatonal que desemboca en la calle Corriquia, que también está adaptado para salida y entrada de vehículos. Desde hace algunas semanas hemos recibido por parte de vecinos quejas, ya que en este callejón está siendo invadido en múltiples ocasiones por vehículos, turismo, motos, furgonetas y hasta camiones de gran peso lo utilizan. Debemos tener en cuenta que la falta de aparcamiento en la zona y muchas de las ocasiones durante el día la gran densidad de tráfico hacen que los conductores utilicen este pasadizo como vía de escape rápida e incluso como estacionamiento para hacer pequeñas paradas a los comercios de la zona. Todo esto está ocasionando peligrosidad y molestias a los vecinos y viandantes, ya que, al ser un paso peatonal, se ven sorprendidos por los vehículos y que en ocasiones la imposibilidad de transitar con carritos de bebé por los establecimientos e incluso el bloqueo a las puertas de entrada de viviendas. Desde San Borondón creemos que es necesario la colocación de bolardos en las entradas de este pasadizo, unos bolardos anclados y que tenga una posibilidad de abrir para la posibilidad de entrada de vehículos de seguridad o emergencia. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Colocar bolardos anclados y con posibilidad de apertura en el callejón peatonal entre las calles Correillo y Corriquia de Playa Blanca. Nosotros con esta moción hemos aportado fotografía de vehículos que estacionan en este pasillo peatonal. Insistimos, son quejas de muchos vecinos que se transita por la zona, conecta este pasillo, conecta con un paso peatón y muchas veces los peatones se sorprenden y se ven con un vehículo de frente porque está circulando por este pasadizo que entendemos que es peatonal y no está abierto al tráfico de vehículos. Por lo tanto, queremos que se tomen solución, a ver si es posible. Nosotros aportamos la idea de unos bolardos, pero siempre, como siempre hacemos, estamos sujetos y nos ponemos a disposición del informe técnico correspondiente para que se pueda dar mayor seguridad a esta zona. Gracias. Muy bien, gracias. Una palabra al portavoz de Podemos, si quiere añadir. Bueno, en este caso el tema de los bolardos siempre nos llama un montón la atención. Como explica Juan, los bolardos deben de estar anclados y que tengan la posibilidad de abrir para posibles entradas de vehículos de seguridad y emergencia. Nos parece muy bien. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, el problema que nos presenta es la fotografía. Y la fotografía ahí lo que nos está indicando es que hay un vehículo mal estacionado. Yo creo que a veces no es cuestión de poner remedios, sino que en estos momentos lo que tienen que hacer las autoridades es hacer su trabajo. Y cuando digo las autoridades me refiero al cuerpo de la policía local, en un momento dado es lo que debe de hacer. No creo que hoy toque esta calle, pero posiblemente pueda caer otra y después pueda caer otra. Entonces lo que nosotros entendemos que lo que se debe de hacer es, no sé, la posibilidad de que el cuerpo de la policía local de Yaiza, pues ya que ha dicho que ha facturado 79.000 euros en multa, pues hacer un poquito hincapié en hacer más rondas. Rondas me refiero para, en estos casos, pues si ya cuando a una persona se le multa y eso pasa de voz en voz, lo que hace eso es incidir que la gente no haga eso. Pongo en el caso. Ahora mismo, ayer me ocurrió, yo vi un similar. Me refiero a la calle Terminator. En la calle Terminator existe todavía, hay un proyecto para hacerlo peatonar. Me he quejado por el tema porque hay vehículos y hay más. En ese caso es el tema de personas discapacitadas. Entonces no se ha hecho nada. Y poner aquí un bolardo, pues yo te digo sinceramente, yo lo que intentaría es que a ese tipo de vehículo que estuviese en la zona, pues denunciarlo. ¿Cómo? Pues no sé. ¿Alguna forma? O poner algún tipo de señalización terminantemente prohibido aparcar, o pintar de raya amarilla ha podido estacionar, algún tipo, dirección prohibida, como sea, pero no llegar a burlardos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si necesitamos que alguna persona deba de ser socorrida en ese momento, si tenemos que estar buscando la llave para poder buscar y quitar ese tipo de burlardo, ¿quién tendría la llave de ese burlardo móvil? Entiende, yo ya le digo, sinceramente sería más fácil hacer hincapié con señales verticales o horizontales señalizando la prohibición de entrada y salida de vehículos, no colocación de volardo. Por eso nos vamos a abstener en esta moción. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, bueno, estando de acuerdo con la moción que presenta el compañero Juan, compañero de San Borondón, sí entiendo que llegado el caso, pues habrá momentos en que los volardos allí, pues como decía Ramiro, pues en algún momento pueden más estorbar que solucionar un problema. Es una falta de educación, sobre todo de los conductores, el introducirse en todas aquellas calles que la normativa no la autoriza. No es ese solamente el caso de esa calle en Playa Blanca, ojalá fuera solo esa. Hay otras muchas que por diversas causas, falta de educación vial, como decía antes, falta de aparcamiento, pues indudablemente hace que la gente aparque donde primero le cuadre. Y aparte de tomar una solución con esta calle, yo creo que tenemos que lanzarnos un poco más allá e ir primero buscando zonas alternativas para que la gente pueda aparcar. Y igual hacer alguna que otra campaña de concienciación para que la gente respete que esas calles son para el tránsito de las personas y no para tener el aparcamiento particular. Nada más. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Entiendo las posturas de todos. Si es verdad que con mayores rondas de la policía a lo mejor esto se arregla, pero es verdad que a veces ustedes saben que tenemos mermado los turnos, a veces no da para todo, si tienen que dirigir tráfico y demás. Entiendo que apelando al civismo de la gente ni haría falta volardos ni policía, ¿no? Pero bueno, es verdad que el ser humano es un lobo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Yo entiendo que al poner volardos, no sé si el compañero de Parque Móvil puede llevar a su llave o no, y simplemente levantarlo cuando realmente haya. Es verdad que eso pues también puede provocar suspicacia y que se levante. Yo entiendo que ahora ese cruce lo hacen más rápido porque no hay nada y siempre es para un poco a escabullir. No sé si con ese volardo sin candado puede ser la solución o puede ser que no. Ya digo, con señales y demás se debería evitar estas cosas, sobre todo los aparcamientos, pero ya entiendo que incluso hay coches que entran por ahí como para cortar camino o algo así. Desde luego la seguridad del viandante prima en estos casos. Entonces tal vez el volardo sea una medida más contundente de, es verdad que como bien han puesto ejemplos, hay otras calles que tal vez pues están en similar situación y tampoco lo vamos a llenar de volardos todas las zonas, ¿no? No sé si lo que opina Juan, que es el que propone la moción, si quieren o la aprobamos como haciendo un estudio, o si quiere cambiarla con hacer un estudio de qué puede ser lo mejor. Pregunto, no sé. Sí, entendiendo las posturas de todos los compañeros, a mí, por supuesto, que la postura de decir que el policía que pase por allí multe y con la multa se soluciona el problema, nos equivocamos. Porque el policía estará hoy, me multará, pero mañana no está el policía y vuelvo y paso. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en que hay que poner carteles, prohibido el paso, que si a lo mejor no existen, poner carteles, líneas amarillas, de acuerdo. Yo entiendo que ese pasillo, tenemos que tener claro, ¿esto es un pasillo para peatones o un pasillo para vehículos? Si es un pasillo para peatones, evidentemente, que se ponga un volardo, no va a obstruir el paso de los peatones. pero sí de los vehículos, que no, que se debe prohibir pasar por allí. Siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a colaborar. Yo insisto, esto no es una iniciativa del Partido Zamorondón. Zamorondón simplemente traslada aquí un problema en el municipio que existe, que nos traslada a los vecinos. Simplemente nosotros tenemos que venir aquí a intentar escuchar a los vecinos y no al Partido Zamorondón. Escuchar a los vecinos es decir, vecinos, le vamos a buscar una solución al respecto que ustedes están proponiendo, a este problema que ustedes creen que existe, para velar por su seguridad. Creo que es mi obligación. Siempre estoy de acuerdo y estoy, lo he dicho, no tengo ningún problema en que si para votar a favor unánimemente de esta moción se acople, se ponga como punto número dos, emitir un informe técnico para saber cuáles son las medidas adecuadas para que no transiten los vehículos por la zona, pues estoy dispuesto a hacer esa modificación en la moción. No sé si los compañeros también así lo ven o si tienen otro tipo. He visto que tienen otras medidas para adoptar, pero también es verdad que esa medida de ir a sancionar por sancionar para concienciar a las personas a que utilizan ese pasillo con los vehículos, a lo mejor tampoco daría el resultado que queremos. Insisto, yo estoy dispuesto a que se añada en la moción un punto más en la cual se emita un informe técnico correspondiente para intentar dar una solución a este problema, que evidentemente, y digo, reitero, no es un problema de Zamorondón, es un problema de los vecinos de esa zona que transita por ahí, y si queremos buscar una solución a eso, yo estaría dispuesto a que se añada cualquier otro punto en esta moción. Desde luego, claramente entiendo que es una demanda y un problema vecinal. Ustedes hacen eco de esa queja. No sé, el resto lo verían bien hacer ese cambio en cuanto a estudiar qué posible mejor solución pueda ser para esa calle en concreto. Y no sé si ampliarlo a otras, pero en principio, como esta es la que es foco de esta moción, si se cambia en cuanto a que se realice un estudio por parte de los técnicos viendo cuál podría ser la medida más disuasoria o la mejor que no confluya tampoco con, si hay algún tipo de actuación de emergencia o de urgencia, pues ese volardo o esa solución pueda ser contraproducente. Entonces, no sé si la quieren, si la ven bien así. Hombre, yo entiendo en este momento que, claro, al no existir ningún tipo de señalización, la gente no se le puede multar por entrar en una dirección prohibida, por estar en una raya amarilla, nadie le puede decir todo lo contrario. Yo creo que llegar hasta el punto de poner volardos, ¿vale? Es la última gestión, como va a decir, ya no se puede entrar. Pero bueno, vamos a intentar, por lo menos, no que la gente, a ver, que sea civismo, decir, bueno, hay una dirección prohibida, no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque si no, ya vamos a poner el listón de los volardos. Porque si lo ponemos en una calle, posiblemente, en otra calle que lo vea, dirá, ah, pues ya esta calle no han puesto volardo, yo también quiero ponerlo. Entonces, antes de ser como la última gestión, vamos a intentar mejorar por otro lado. Yo, las propuestas son de ellos, ya le digo. Yo, sinceramente, ese es como último fin. Yo diría que como último fin. Vamos a intentar que la gente se conciencie en no aparcar y si la gente aparca, pues bueno, ya sería otro final, pero no sé, yo primero no es sé tan tajante decir, pum, corto calle. Porque imagínese, por ejemplo, el día de mañana, por cualquier motivo, se necesita salir una persona, porque claro, es que todavía no lo tenemos claro si va con llave o sin llave. Si lo ponemos con llave, dependemos del departamento. Si hay una emergencia, tenemos que esperar por esa emergencia. Si no ponemos llave, existe la picaresca. Y vamos a entender que la picaresca, igual, imagínate de noche, alguno quiere bajar sabiendo que no tiene llave, eso lo levanta como se está haciendo y se está levantando el que está en la calle Limones. No sé, yo de momento pues yo me voy a abstener en la propuesta y ya, como salga y como la presenten, pues ya decidiremos, pero no sé. Juan, como precursor de la moción, la enfocamos con ese estudio. Como ese estudio de... ¿Están de acuerdo a añadir que se elabore un estudio técnico para saber? Aquí no se trata de quién tiene razón y quién no. Aquí se trata de dar una solución a un problema que claramente existe. Si es volardo. Si es línea amarilla. Si es poner un policía todos los días allí con la libreta multando, pues eso. Lo que diga un informe, lo que arroja un informe técnico. Yo entiendo que en aras de dar una solución, que todos creemos que queremos dar una solución. Entonces, ¿cuál sería el texto definitivo, no, para proceder a votación? Claro, es que necesito, si se trata de una enmienda, si se va a suprimir con respecto al contenido de la propuesta inicial o qué es lo que se va a votar, lo que sería la propuesta definitiva. Yo entiendo que en el segundo punto podríamos poner que la propuesta de San Borondón de poner bolardo queda sujeta a lo que arroje el informe técnico que se elabore correspondientemente. Mantienen esto. Porque sería entonces el primer punto, lo otro. Claro, más que añadir sería cambiar el primer punto, primer y único, ¿no? Cambiarlo en cuanto a que se estudie realmente la solución que se le puede dar ahí, si suele ser los bolardos o puede ser otra. Realmente la idea es un poco que se estudie, sí, se haga el estudio técnico pertinente para saber cuál. Totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema. Si se busca, si trabajamos en la línea de intentar buscar una solución y no quedar en el olvido, no me importa que se haga esa modificación. Vale, entonces sería así. Pues lo que proceda sobre el estudio, ¿no?, de la viabilidad de colocar bolardos en la calle peatonal entre calles Corrillo y Corriquia de Playa Blanca. Pero si lo enfocamos de esa manera, de la viabilidad de colocar bolardo, ya descartamos cualquier otra medida. Es decir, vale, entonces, la moción queda suspendida porque no se puede, a lo mejor, el estudio dice técnico que no se puede colocar bolardo. Vale, sino entonces, buscar la medida posible para evitar que los vehículos transiten por un pasillo que entendemos que es peatonal. Correcto. Entiendo. Entonces, sería. ¿De acuerdo? Que pasó en relación, ¿no?, sobre el estudio de viabilidad. No, porque lo de volar no quitamos. Claro. Sería de estudio de viabilidad, no, sería de estudio de soluciones, ¿no? Soluciones dar solución para evitar de que los vehículos transiten por los vehículos un transiten pasillo por que el pasillo se entiende peatonal. Que es peatonal. Con eso yo entiendo que el técnico sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, si lo remitimos a lo de los volardos, pues si dice, pues mira, al final el volardo no, es buscar nada. Que comparto la exposición de Ramiro, es decir, si la primera iniciativa es poner un cartel que a lo mejor no existe donde diga prohibido el paso de vehículos y una línea amarilla y eso funciona, oye, perfecto. Que no funciona eso, que funciona lo que he dicho, cualquier tipo de iniciativas que sea mejorar. Sí, lo que se busca es que no pasen los coches por ahí. Correcto. O sea, qué mejor manera de hacerlo. Que no pasen, que está prohibido pasar por ahí. Yo entiendo que está prohibido. Por lo tanto, no tenemos ni que concienciar a las personas a que no pueden pasar por una cosa que sabemos que no puede pasar. Vale. Lo hacemos así entonces. ¿Tienes ahí el texto más o menos final? ¿Lo vuelvo a leer? Yo pondría. Estudio técnico para el paso peatonal, para evitar el paso de vehículos. Bueno. Entonces. Sobre estudios de vehículos para evitar el paso de vehículos en la calle peatonal entre los. A ver si se presta bien así, sería. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre informe técnico para las alternativas que impidan el paso de vehículos por esa calle en concreto, por la calle o ese pasillo entre calle Correillo y Corrique de Playa Blanca. Vale. Sí, está bien. Se sobreentiende. Vale. Entonces, procedemos a la votación. Votos a favor, Unidos por Yaiza Pil, unanimidad en este punto con la rectificación señalada.